¿Pero será posible? Pues más feo sería ese cura desgraciado. Cierto. Mira que decir que nosotras no las mujeres... No se altere, señora, que el cura no dijo eso por usted. ¿Y a mí qué me importa por quién lo dijo? Bueno, habráse visto. Vea, señora, lo más curioso de este asunto es que insultaban a los indios, pero no podían vivir sin ellos. Claro, los necesitaban. Eso se ve. Los indios haraganes, como ellos decían, eran los que trabajaban en las plantaciones y en las minas. Ajá. Y claro, lo que pasa siempre... Tenían que decir que eran animales para ponerlos a trabajar como animales. Oye, por lo que oigo, se difama también. ¿Cómo? ¿Eh? A ver, ¿por qué usted no menciona también lo bueno? ¿Ah? Hable de las leyes de Indias, pues, que fueron un modelo de humanismo, de respeto. Me han dicho que a la reina Isabel, que escribió esas leyes, la van a hacer santa un día de estos en Roma. Ay, amigo, las leyes eran bonitas, muy bonitas en el papel, pero no pasaban del papel. Los mismos españoles que vivían en América se inventaron un refrán. ¿Ah, sí? Las leyes se acatan, pero no se cumplen. Ajá. Vamos, lo de siempre, que el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Bueno, pero a pesar de todo, señora, yo soy de la teoría que la colonia española fue mejor que el inglés. Bueno, puede decir eso. Se dio, mire, como diríamos, una especie de encuentro de culturas. Los españoles, por ejemplo, mezclaron su sangre con la nuestra. Bueno, violando India cualquiera se mezcla. Ah, señora, usted todo lo de negro, oiga. Sí. Ahora se está hablando mucho del encuentro de culturas. Ajá. Pero la verdad es que España nunca quiso encontrarse con la cultura del indio. Se ve. Lo que quiso fue aprovecharse del trabajo de los indios. Se calcula que cuando los conquistadores llegaron a América... vivían en nuestro continente 70 millones de indios. Después de siglo y medio de colonia, la población indígena se había reducido a solo 3 millones y medio. ¿Cuánto ha dicho? ¿Que de 70 millones solo quedaron 3? Bueno, esa es una opinión. ¿Eh? Unos dirán una cosa y otros otra. ¿Y usted es el que anda hablando de encuentro de culturas? ¡Vaya encuentro, hombre! Diga mejor un encontronazo. Ya está bien, señora. No hable así de los españoles ni de la madre patria, ¿eh? Por favor. ¿Eh? Madre patria. Si así es la madre, mejor ser huérfano. Pues yo no me creo nada de eso. Ya está. Esto me huele a leyenda negra y eso habría que probarlo, además. ¿Que hay que probarlo? Pues sí, hombre. Vamos a probarlo y ahora mismo. Queda abierta la sesión. Vean ustedes, la acusación es bien clara. Más de 65 millones de indígenas perdieron su vida de una u otra manera durante los primeros 150 años de la colonia. ¿Quién es el culpable de este crimen? ¿De 65 millones de crímenes? Alguien tiene que serlo, porque esos indios no murieron de viejos... ni murieron en la cama. ¿Quién es el responsable entonces? Vamos a averiguarlo. Vamos a ir llamando desde el más alto hasta el más bajo. Que se presente Felipe III, rey de España. Aquí estoy, señor mío. ¿Para qué se me solicita? Majestad, usted gobernó durante más de 20 de esos 150 años de colonia española. ¿No es cierto? Es cierto. Fui rey desde 1598 hasta 1621. Durante esos años me tocó la ardua labor de gobernar a medio mundo, a España y a América. Y su majestad es católico, ¿verdad? Sobra la pregunta, señor mío. Los reyes de España siempre hemos sido católicos, apostólicos y romanos. ¿Y cómo es posible, entonces, que usted, siendo un rey católico, permitiera tantos crímenes y tantos abusos contra los indios? Ya sabía por dónde iba a salir usted. Ahora es muy fácil hablar. A usted, a ustedes, los que se las dan de progresistas... Me gustaría haberlos visto en mi lugar gobernando un imperio enorme y sin teléfonos, ni aviones, ni los adelantos que hay ahora. Buena voluntad no me faltaba, se lo aseguro. Pero no era tarea fácil gobernar América desde un palacio en España. Pero usted sabía lo que estaba pasando con los indios en América. ¿Y qué era lo que estaba pasando? ¿A qué se refiere? En la mina de Potosí, de 100 indios que iban, 70 no volvían nunca. No, no, no. En la mina de mercurio de Huancavelica, los gases venenosos mataban a los indios en 4 años de trabajo. ¿Qué le parece? Bueno, lo admito, lo admito. Hubo algunos excesos. Ah, algunos. ¿Dónde no los hay? Precisamente al conocer esos abusos, de mi puño y letra, envié una carta pública prohibiendo el trabajo forzado en las minas. No me diga. Ah, no lo cree, ¿verdad? Pues vaya, vaya y busque la carta. Está fechada en el año 1601. ¿Con eso me quiere decir usted que no tiene la culpa de nada? Con eso quiero decirle que yo no podía hacer más. Ajá. Estas normas humanitarias las envié a los corregidores en América. ¿Ah, sí? Ahora, si ellos no cumplían con su deber, ya no es culpa mía. Pregúnteles mejor a los corregidores. Señor corregidor, ¿ustedes cumplían o no cumplían las normas que el rey dio prohibiendo el trabajo forzado de los indios? ¿Qué normas, señor? ¿Las públicas o las secretas? ¿Cómo dice? Usted acaba de oír al rey Felipe III, ¿verdad? Sí. Tan inocente, ¿verdad? Pues le voy a decir una cosa. Al mismo tiempo que él envió esa carta pública prohibiendo los abusos en las minas, envió otra carta secreta dirigida al administrador. ¿Cómo? ¿Quiere usted saber lo que decía? Ajá. El trabajo forzado debe continuar igual en caso de que estas medidas hagan flaquear la producción. Sí, ese era el problema nuestro. Los mismos reyes borraban con una mano lo que escribían con la otra. Así hacían siempre. Porque ellos embolsaban el 20% del valor de los metales. Y eso era mucha plata. Ya veo. Eso del 20% no lo dijo el rey. Entonces, ustedes, los corregidores, no tenían la culpa de lo que estaba ocurriendo con los indios. Nosotros teníamos que asegurar la producción, controlar el pago de impuestos. Estábamos al servicio del rey y supervisando a los encomenderos. Señor encomendero. Sí. El rey ha dicho que es inocente. El corregidor, que tampoco él tiene la culpa, porque... Lo que el corregidor no ha dicho es cuántos sobresueldos tenía y a qué bolsillo iban a parar los tributos de los indios. Ajá. Los corregidores. Pero, hombre, si ellos eran los que sacaban la tajada más gorda... ¿Cómo? No eran reyes, pero vivían como reyes. ¿Y ustedes, los encomenderos, ustedes no tenían propiedades? ¿No obtenían beneficios a costa de los trabajos forzados? Bueno, ya usted sabe. Mire, cuando los españoles llegamos aquí, tomamos posesión de estas tierras. Las conquistamos. Bueno, pero estas tierras ya tenían dueño. Eran de los indios. No, eso son cosas de la guerra. Una guerra que trajeron ustedes. Bien, les quitaban las tierras. ¿Y a dónde iban entonces los indios? A ninguna parte. ¿Ah? Los repartían entre nosotros, los encomenderos. Unos a la mina, otros a trabajar la tierra. A trabajar de gratis la tierra, bueno, querrá decir. Bueno, naturalmente. ¿Y si el amo moría, los indios quedaban libres? No. El hijo del amo quedaba con la propiedad de la tierra y de los indios. ¿Y si el amo quería vender la tierra? Pero bueno, la vendía con los indios dentro. Ah, entonces se trataba sencillamente de esclavos. Tierras robadas y mano de obra esclava. Esclavos. Ajá. No hay por qué llamarlos esclavos. ¿Y entonces cómo? ¿Eran súbditos del rey de España? Bueno, lo de menos es el nombre. A millones de indios se les robaron sus tierras y se les puso a trabajar como esclavos. Le digo que eran súbditos. Y yo le repito que eran esclavos. Pero bueno, ¿y a mí qué me cuenta? Yo no inventé eso. ¿Quiere decir que usted tampoco tiene la culpa de nada? Mire, señor, mire. Ajá. En mi tiempo se decía que todo eso era la voluntad de Dios. Ah. Los curas lo decían. Pues llámelos a ellos y pregúnteles a ellos. Usted, padre, ¿Ha oído lo que ha dicho el rey? Uh-huh. ¿Oyó lo que dijo el corregidor? Sí, sí. ¿El encomendero? Sí. Usted conocía esos abusos. ¿Por qué no dijo nada? Mire usted, en mi calidad de ministro de Dios, yo reflexioné mucho sobre la situación de América y de los indios. Ajá. Aquí se está hablando de culpa. Sí. Pero el asunto principal es muy otro. Es muy otro el meollo de la cuestión. Y a su juicio, ¿cuál es ese meollo, padre? Le extrañará lo que voy a decirle. Uh-huh. Pero yo y otros teólogos de renombre llegamos a la conclusión de que los indios son seres inferiores, criaturas irracionales. ¿Usted opinaba así? Opinaba y sigo opinando. ¿Ah? Mire, señor, seamos sinceros. Los españoles hicieron sus cosas, no lo niego. Pecaron, ajá, no lo niego. Pero se arrepentían de sus pecados. Ah, se arrepentían. Todos somos pecadores. Y es propio de una criatura racional el pecar y el arrepentirse. ¿Y los indios? Esos no. Esos no se corregían nunca. Ah, no, no. Volvían a sus vicios peor que animales. Porque usted a un perrito le va educando y algo aprende. Ajá. Pero el indio no. Por las buenas no. Y por las malas tampoco. Pero padre... No. Déjeme hablar. Mírenlos. Mire ahí a los indios todavía hoy como andan. Igual que hace 500 años. Pero óigame... A ver, dígame, ¿qué indio no se emborracha? Bueno, yo... En mi tiempo era igual. Salían de la mina y ya estaban bebiendo, tomando aguardiente hasta rodar por el suelo. Sí, padre, pero... ¡Cállese! Déjeme explicarle. Mírele a la cara a esos indios, mascando hojas de coca día y noche, babeando esa baba verde de la coca. Otra cosa no saben hacer, emborracharse y drogarse. ¿Y por eso usted escribió que eran menos que animales? Por eso y mucho más. Usted no vio nada. Uh-huh. Aquí abundaban los pecados de la carne. Un hombre con tres mujeres, una mujer con tres hombres... Todos revueltos, todos con todos, y lo hacían al aire libre, como lo más natural del mundo. Yo estoy convencido que por toda esa indecencia es que se morían tantísimos. Se contagiaban unos a otros. Bueno, pero yo creo que la viruela y el tifus lo trajeron los españoles, padre. Yo no sé quién trajo a quién. Yo sé que las indias le pegaban la sífilis a los capataces españoles. ¿Eran también las indias las que violaban a los capataces? No tanto, hombre, no tanto. Bueno, pero... Pero si ellas andaban medio desnudas, ¿quién provocaba a quién? Dígame, si usted va en cueros por la calle y le pasa algo, aténgase a las consecuencias. ¿Usted fue capataz de indios? Sí, señor. La última rueda de la carreta. ¿Y en qué consistía su trabajo? Mi trabajo. Mi trabajo era andar arreando indios para la mina. No paren la producción. No se puede parar la producción. Pero esos jodidos indios se morían demasiado pronto. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Pues a buscar más indios. A reclutarlos en las aldeas. Uh-huh. Los amos obligaban. Y ponte a corretear no sé cuántas millas para atraparlo. ¿Y si los indios se resistían? Les regalábamos aguardiente, los emborrachábamos... Ajá. Y cuando abrían el ojo, ya estaban dentro, trabajando en la mina. El padre habló de los vicios de los indios. El fraile ese es un mentiroso. ¿Y cómo? El alcoholismo lo metimos nosotros. Aquí en América no había eso. Lo mismo con la coca. Ajá. Los indios la usaban en sus fiestas, sí. Pero ¿quién se la empezó a vender a puñados? ¡Nosotros! Mascando esa porquería, resistían más en el trabajo y comían menos. Pero el padre dijo que... Lo que no dijo el padrecito ese es que ellos, los curas, sacaban el 10% del precio de la coca. Ajá. Así que los curas... ¿Estaban en el narcotráfico de entonces? Sí, sí. Desde el obispo hasta el monaguillo, todos se zampaban sus buenos diezmos por la coca. Ajá. En el púlpito a criticarla y en la sacristía a cobrarla. Por lo que veo, todos hacían buen negocio en América. ¿Y a mí qué me dice usted?